amigos de la Tierra Costa Rica. Grace, ¿cuáles han sido tus observaciones de este taller réplica de la Escuela de la Sustentabilidad que hemos tenido? Bueno, la idea de la escuela, la réplica de la escuela, fue con la intención de primero reunir nuevamente a los jóvenes que participaron en la escuela, volver a tratar temas que no logramos profundizar en la escuela, que para nosotros eran importantes en la agenda nacional del país, acá en Costa Rica. Y también porque era una forma de impulsar y de motivar, digamos, nuevas acciones donde un sector de jóvenes de diferentes organizaciones e instancias y lugares podrían entonces converger para hacer cosas juntos. O sea, es muy interesante ver cómo gente de diferentes regiones del país también se pueden unir para hacer cosas juntos, donde no median, digamos, una afiliación partidaria, donde no media un conflicto territorial, donde no media, digamos, tampoco celos organizativos, sino que es una cuestión más de hermandad entre los jóvenes que participaron en la escuela y se involucraron con un proyecto que tiene que ver con un proyecto de formación política ecologista.